Book 2 اثنان دوس دوس العائلة لا فاميليا لا فاميليا الجد el abuelo el abuelo الجدة La abuela. La abuela. هو وهي. Él y ella. Él y ella. الأب. El padre. El padre. الأم. La madre. La madre. هو وهي. Él y ella. Él y ella. El ibn. El hijo. El hijo. El ibna. La hija. La hija. Hua wa hiya. Él y ella. Él y ella. El akh. El hermano. El hermano. الأخت. La hermana. La hermana. هو وهي. Él y ella. Él y ella. العم أو الخال. El tío. El tío. العمة. أو الخالة. La tía. La tía. هو وهي. Él y ella. Él y ella. نحن عائلة. Nosotros somos una familia. Nosotros somos una familia. العائلة ليست صغيرة. La familia no es pequeña. La familia no es pequeña. العائلة كبيرة. La familia es grande. La familia es grande.